¿Qué hace, viejito? Buenas tardes. Buenas, hijito, ¿cómo andás? Bien, ¿sabés qué? Acá ando. Últimamente vengo pensando mucho. Estoy terminando el colegio ahora dentro de poquito y me vengo decidido a estudiar. A estudiar, pero eso es sorprendente. Qué bueno, ¿qué vas a estudiar, hijo? Y es algo raro en mí, ¿viste? Pero tengo muchas ganas de entrarle al periodismo. Quiero entrar por ahí. Hacer periodismo en radio. Al periodismo. Y decime, ¿dónde se estudia eso? Se estudia en la escuela del que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Escuela de periodismo. Estudia lo que querés. Decí lo que no sabés. Ahí te parece estudiar, hijo. Tengo ganas, sí, la verdad que me interesa mucho. Bueno, y decime, ¿por qué tenés ganas de estudiar periodismo? ¿Qué te motiva a estudiar periodismo y a trabajar en radio? Me motiva el hecho de trabajar con las noticias. Me gusta mucho lo que está pasando en nuestro país últimamente y lo que pasó. Y trabajar con las noticias nacionales, la verdad que no trabajo con las internacionales porque no es en un lugar donde pueda estar. Ojalá que me encantaría poder ir al otro lado, pero con De las a poco, de nacionales. a poco, De a hijo, poquito. claro. Y nada, hablar un poquito de las noticias políticas, la economía, la cultura, de todo un poquito. Lo deporte también me interesa, no sé si sabías, creo que Tanto sí. así, tanto así. Estoy Y decime, motivado. ¿qué vas a hacer? ¿Que lo vas a entrevistar, por ejemplo, a los políticos? ¿Vas a sacar algo? Sí, me encantaría entrevistar, tener entrevistas así de opinión o de personalidad. Doctor Aníbal Fernández, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Dígame, ¿sigue siendo amigo de Moreno que ahora le quebró un dedo al abogado Suaje Pinto de No, Suaje Prensa? Pinto le pegó al titular de la CIGEM, que es más bueno que la ASI. Luis Suaje Pinto es un pendenciero, defensor de nazis y ¿Y su amigo Moreno es uno que anda con karatecas de Y dígame custodia? cuánta gente mató a Moreno o cuánta gente pegó. ¿Sabe qué le decía a esta gente mientras estaba en la reunión, este Suaje Pinto, este nazi? Le decía a Reposo, yo estoy cansado de matar montos y yo me voy a encargar de matar a los que faltan. Bueno, mire, eso no se transcribe. Lo que Está sí. está la denuncia, quédese tranquilo que está la denuncia. ¿Quién saca los afiches contra los periodistas? No, eso sin firma, ¿Y además. por qué no se preocupó quién sacó la nota en Clarín que no la firmaron, imputándome, por ejemplo, a mí, que yo soy uno de los que genera ese tipo de cosas? No la escuché decir nada a usted. Mire, hágale juicio al diario. Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches. Hijo, ¿vos te parece de verdad entrevistar a los políticos de ese modo? ¿No ves que se están haciendo chicanas nomás, hijo? ¿Eso te parece periodismo en radio? Decime, ¿qué querés hacer vos en ese mundo? Quiero meterme en ese mundo, pa. Yo estoy confiado y me siento con muchas ganas de entrar ahí. Pero aparte no es solamente ese tema. Quiero desenmascarar la lógica de los medios, ¿entendés? Hoy recibí una mala noticia, me llamó Miguel Aracio, me dijo, mirá, Carlos, con vos no voy a estar más. ¿Qué? Le va a decir que está conmigo 14 años, 15 años que está conmigo. Él me dice que hay una causa que no puede estar más conmigo. Él tiene que estar en un programa que está acá de Mariano Clos a la tarde o conmigo. No tienen esquina, no tienen café, no tienen nada, no tienen vida, no tienen agallas. Y están acá porque hay 20 maricones que le dicen que sí. Si no son 20, son 17, 16, 15 maricones que dicen que sí. Pero nadie se les para de mano. ¿Por qué? Porque sabe que los echa. Como ya echó el Colorado, amigo de él, el Goliberman. Dice cualquier cosa, viene acá y dice, ah, y todo, sí, Mario, sí, Marianito. ¿Qué Marianito? Agachan el bocho porque tienen miedo. Porque es el que pone la gente dónde va a transmitir el sábado, dónde va a transmitir el domingo, dónde va a transmitir. A mí me chupan las pelotas. Hijo, vos te querés meter en esa carnicería, ¿no lo escuchaste al doctor Bilardo? ¿Te querés meter en ese circo, hijo? Te digo que sí, pa. Te digo que sí, la verdad que sí. Te digo por qué también. La radio llega antes. Toco la primer primicia, ¿entendés? Estoy ahí primero con todo. ¿Y Soy el qué primero en llegar ganás? ¿Qué primero. ganás? El primero en llegar primero, ¿qué ganás con eso? Hola Juan Carlos, buenas tardes. Mareco se fue un gran amigo. Oh, por Dios. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Y Néstor está? Néstor acaba de morir. Por eso te llamamos. ¿Cómo? Por eso te llamamos, porque queríamos escuchar tu palabra, tu recuerdo. Para, Sí. vamos por orden, porque no puedo comprenderlo, para. Sí, Hasta se me cayó la taza de café que tenía No, encima, no, pero sin no te duda. puedo creer. Sí. Pero Néstor Ibarra acaba de morir. Sí, el mismo, Mareco, por eso queríamos escuchar ¿Pero cuánto hace una de esto? palabra tuya, y hace pocos minutos. ¿Pero me dejás? Mira, azorado, estoy. Bueno, te pedimos disculpas, Juan Pero Carlos, dejate de porque. jorobar, hombre, forma Sí. parte de mi sentimiento, de mi Pero vida por entera, de mi supuesto. pasado. Hijo, fíjate qué tan rápido llegaron y no se habían enterado todavía los amigos que se había muerto Néstor Ibarra. Mirá, ¿Para va, eso déjame querés llegar? meterme, déjame meterme, déjame ¿Qué meterme. querés hacer? Yo quiero ser, me voy a considerar y me considero un periodista de honestidad intelectual, loco. Ah, yo, bueno. Sí, bueno. Sí, quiero ser objetivo. Quiero ser objetivo en todo lo que yo quiero hacer y demostrar a la gente. ¿Sabes por qué? Porque me considero apto para demostrar un mensaje y transmitirlo con pura claridad. Eso es lo que quiero. ¿Y para qué querés transmitir tu mensaje? ¿Qué querés hacer? ¿Qué vas a cambiar el mundo de atrás de un micrófono? ¿Qué querés hacer, hijo? Posiblemente sea cambiar el mundo. Ah, por algo se empieza. Bueno, honestidad intelectual. Escuchá, por favor. Este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. ¿Te das cuenta? Eso es honestidad intelectual, hijo. Un tipo que se hace llamar periodista y dice que es el peor momento de la libertad de prensa, lo dice frente a un micrófono que lo escucha todo el país. Vamos, hijo, ¿vos te querés convertir en eso? Sí, me quiero convertir en eso. Ahora, déjame plantearte esto. A ver, pa, por favor, un segundito. Hablame vos, entonces. Con todos los años que tenés antes de mí, explícame vos a ver qué pensás. ¿O qué harías? Y yo, no sé, buscaría otra cosa. No me llamaría un formador de opinión para luego decir payasadas como las que escuchamos. Tratá de, no sé, si te gusta la radio, meterte en otra beta. No sé, ¿estuviste buscando qué otras posibilidades tenés de hacer radio o qué? Y puede ser, pero viejo, yo estoy recurriendo a vos porque necesito que me ayudes. Y no siento que me estés motivando a seguir. Yo te diría que busques otra cosa. No sé, si te gusta, no sé, empezar redactando boletines informativos o algo. ¿Te parece eso? Podría ser también. ¿Está Fabricio López con el novio? ¿Qué quiere que haga? A ver, ¿tiene cómo? Que casar. Y, pero que espere un minuto. A ver que el novio está ahí, que espere. Dame el novio, Fabricio. Escuchando, Tomás se llama. Tomás, ¿te casaste, Chiche, o te vas a casar ahora? Ahora la una, Chiche. Ah, pero tenés tiempo. ¿Estás nervioso? ¿Estás decidido, Tomás? Mira, estuve con mi psicólogo y con mamá y lo decidimos, nos casamos. ¿Pero chao, cómo, mamá? ¿Tu psicólogo? ¿Y tu novia no? Sí, ella, bueno, mira. ¿O te casás con el psicólogo? Ella es bailarina, Chiche. Yo la conocí en el teatro, me gusta cómo baila. Y bueno, ¿pero te gusta cómo baila o te gusta como mujer? Mira, un poco de todo. ¿Qué sé yo? Yo tengo 50 años. Mira, pa, no creo que me lo hayas ejemplificado de la mejor forma posible con esto. Pero lo que te digo es que, con esto que me estás mostrando, es que no todo hecho se convierte en noticia, ¿entendés? Tiene que ser clave. Clave, clave, clave, clave. Anda a explicárselo a Chiche, hijo. Me alegro que lo hayas entendido. Bueno, pero por la plata baila el mono. Y los medios es un lugar complicado. Y yo quiero bailar. Además de por la plata, porque me va a hacer crecer y hacer lo que yo quiero hacer porque quiero transmitir un mensaje. Pero, ¿cómo la tenés con esto del mensaje? ¿Qué mensajito vas a querer si te la pasás todo el día con el mensaje de texto nomás? Bueno, mirá, la verdad que me dejás bastante inconfuso. No sé qué decirte. Me voy a poner a hacer boletines. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció esta mañana por Continental que no tiene problemas en presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para informar sobre la relación comercial con Venezuela. Daniel, no quiero ser injusto. Ustedes recién en el informativo mencionaron algo de la charla con De Vido. Sí, mencionábamos. Está teniendo mucha repercusión en los medios cuando De Vido nos confirma que va a ir al Congreso por el tema de Venezuela. De 25 minutos de charla, ¿sacamos lo del tema Sodou nada más? No, es lo que los medios en general, la agencia oficial... No, pero yo digo nosotros, Daniel, nosotros. No, nosotros. ¿Qué me importa los demás medios a mí? Venimos aclarando, entonces... Sí, pero fíjate, mirá qué boletín si no se ponen de acuerdo entre los de la propia radio. El tipo estuvo toda media hora haciendo una entrevista. ¿Y qué vas a hacer frente a eso? La verdad que no sabría qué decirte, pa. Yo creo que tengo que probar. Creo que me tenés que... No estoy buscando tu aval en esto. Yo en realidad creo que voy a crecer y si quiero estudiar algo realmente lo voy a hacer y me la voy a jugar por lo que quiero hacer. No, tiramos una onda, viejito. Bueno, no sé, hablame de las entrevistas que te gustaría hacer, por lo menos, porque los ejemplos que me trajiste no te ayudan, nene. Me gustaría hacer una entrevista informativa, una entrevista de opinión, una entrevista de personalidad, moverme en el medio, conocer gente, viajar, estar todo el tiempo buscando información y nutriéndome de información. Así también crezco. Sí, hijito, bueno, por lo pronto vaya y busque una entrevista de trabajo.